Semana Santa en Guatemala. La temperatura del medio ambiente se torna sofocante. Las aceras de nuestros parques y alamedas se cubren del morado de las lilas flores de las jacarandas, como preludio de esas filas interminables de cucuruchos que preceden el paso del Nazareno. Toda la ciudad respira la cuaresma en el aroma del corozo. Rumor de pasos pausados, notas graves de atabales y el silencio roto por las voces de clarines. Funerales solemnes por el triunfador de la muerte. Un Jesús sepultado de leyenda. Comencemos diciendo que se trata de una preciosa imagen que representa con mucho realismo el cadáver de nuestro Señor Jesucristo, con impresionantes moretones y sangre seca. El historiador Miguel Álvarez Arévalo lo sitúa en el siglo XVII. Y resulta que no se trata de una imagen esculpida en madera como la mayoría de las imágenes de pasión, sino que fue modelada con una técnica especial que empleaba una pasta a base de caña de maíz. Su veneración comenzó en la iglesia de El Calvario, en la antigua capital del reino, donde estaba crucificado, y sus muchos devotos acudían a venerarlo, sobre todo los viernes en la época de Cuaresma. Hasta aquí los datos estrictamente históricos que tenemos de esta imagen, que como veremos a lo largo de nuestro programa Semana Santa en Guatemala de hoy, está llena de leyenda. Cada hombre, cada mujer y cada niño tienen un motivo para cumplir una penitencia en cada recorrido procesional. De la inspiración de don Pedro Donis, el penitente. A la capital del reino llegó a mediados del siglo XVII, procedente de su natal Chasna de Villaflor, en las Islas Canarias, el santo hermano Pedro de San José Betancur. Después de haber intentado ser sacerdote en la Compañía de Jesús, y mientras ejercía su oficio de tejedor, se hizo miembro de la Tercera Orden Franciscana y obtuvo el empleo de sacristán en el Templo del Calvario. Y aquí comienza la leyenda. Una de tantas noches de Cuaresma, el santo hermano meditaba a los pies del crucificado sobre la pasión, cuando escuchó una voz: Pedro, estoy cansado de estar aquí crucificado. Quiero descansar en mi urna, en el convento de las Catarinas. Llévame para allá. Ni tardo ni perezoso, el hermano Pedro procedió a desclavar al Cristo y sobre sus espaldas lo llevó a donde le había indicado. En el histórico programa Semana Santa en Guatemala, corresponde el turno a la obra del compositor Álvaro Leonel Hernández. El título de su obra, dedicada a Jesús Nazareno del Beaterio de Belén: A tu paso, Señor.

Con el traslado a la Nueva Guatemala de la Asunción, la imagen llegó al convento de Santa Catarina. Ahí, en su impotente urna de bronce, fabricada en Francia, recibía la veneración de los fieles que lo sacaban en devota procesión el Viernes Santo hasta 1899. En el año 1900, la procesión se trasladó al Sábado Santo, y hacia 1917, el año del terremoto, dejó de salir la procesión y entonces se generó de nuevo la leyenda. Los viandantes que regresaban de las otras procesiones el Viernes Santo por la noche oían claramente las notas de la banda y los pasos de los cucuruchos. Y cuando corrían a la esquina inmediata para ver la procesión, encontraban la calle vacía. A esto dieron en llamarle, según el recordado anecdotista Héctor Gaitán, el espanto entierro. Thank you.

devotas y devotos cargadores. Regresamos al programa histórico de Radio Estrella, Semana Santa en Guatemala. El padre Manuel de Jesús Chilín, cuando fue rector de Santa Catarina, reavivó la devoción por el Señor sepultado del hermano Pedro. Y en el año 2009, consiguió los permisos respectivos para sacarlo de nuevo en procesión. Y desde el 2012, cada Viernes Santo, en una silenciosa procesión penitencial, el Señor recorre las calles aledañas a Santa Catarina entre las volutas del incienso y las oraciones devotas de los fieles que lo acompañan piadosamente. Por supuesto que desde entonces nadie ha vuelto a escuchar en las calles cercanas al conservatorio de música ningún ruido extraño en la noche del Viernes Santo, pues con esta tradicional procesión dejó de salir definitivamente el espanto entierro. Los niños son los que más gozan la unidad familiar que provocan las jornadas de fe en esta Cuaresma y Semana Santa de Guatemala. Ellos hacen esfuerzos para que el cansancio no los venza y así poder seguir el paso de la procesión. Escuchemos ahora de Ricardo Mendoza, En tu memoria.